there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión del programa Desde la Raíz de hoy lunes primero de agosto. Qué rápido se nos está yendo el año. Saludamos con mucho afecto a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes y, por supuesto, damos la más cálida bienvenida a nuestro titular, a nuestro cotitular, Alberto Ramírez, desde Venezuela, no sin antes agradecer, como siempre, a nuestro querido compañero Pastor Delgado por hacer posible esta transmisión y por hacer posible que el FEMCAI funcione. Mi querido Albert, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a toda la banda que nos escucha. Y no estoy en Venezuela, estoy en Argentina. No, en Venezuela, decía yo a los compañeros de Venezuela, del comunitario 96.7, que ya los veo aquí en el chat. Los saludamos con mucho cariño a Marcos 96.7 FM y el comunitario 96.7 FM. Nuestros queridos compañeros desde Venezuela, con quienes vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, hoy tuvimos un programa muy amplio de 2 horas. Estuvimos conectados con Venezuela, con Uruguay y con Brasil. Y ya más tarde explicaremos junto con el compañero Marcos y probablemente el compañero Alcides cuál es este proyecto que estamos contemplando a nivel no solamente latinoamericano, sino internacional. Y bueno, por cierto, Albert, también, aparte de platicar sobre la reforma educativa y platicar con los compañeros de Venezuela sobre este proyecto, pues también quiero, hay que comentar lo de Argentina, Albert, porque hoy tuve oportunidad de ver una entrevista que le hicieron a Cristina Fernández, muy interesante, y pues no cabe duda que es una mujer sumamente preparada, ¿no? Y ojalá Cristina, Cristina y el proyecto de kirchnerismo regrese a Argentina, porque así como van las cosas con Macri, ahora que acaba de estar el prócer de la nación, ya Peña Nieto, obviamente lo dije con sarcasmo, ¿no? Allá en Argentina, curiosamente, Albert, ya nos podrás ampliar más la información, aquí en México no se dijo ni pío de la recepción calidísima que le dieron en Argentina, con pancartas diciéndole asesino, no te quedes aquí, en fin, vaya, lo recibieron como se merece, ¿no? Y bueno, también fue, me imagino, que a acordar sobre el Transpacífico y todas esas cosas que suelen hacer estos personajes, ¿no? Vendepatrias, Albert. Así es, Pati. La recepción obviamente la organizó un grupo de mexicanos aquí en Argentina. Por supuesto, no fue un nutrido grupo de personas, no mucho, pero sí, las que fueron con un muy claro sentido de reto hacia la presencia de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que venía de la asunción de presidente de Perú y pasa aquí a hablar exactamente sobre la intención que tiene Mauricio Macri para ingresar a la Argentina al Tratado Transpacífico. Vino a, digamos, a alentar, ¿no? A hacer el trabajo sucio para alentar la entrada de la Argentina a este acuerdo multilateral de comercio, con todos los contras que ya conocemos, ¿no? Vino a hacer esa labor. Por supuesto, la situación argentina es un poquito más compleja porque de entrar en este tipo de acuerdo tendría, me parece a mí, algunos problemas los acuerdos regionales que ya se tienen aquí, ¿no? Como el Mercosur y la CELAC. Así que todavía está en veremos, pero la intención firme de Mauricio Macri es el tratado de Transpacífico. Así que vamos a ver cómo pretenden de alguna manera congelar lo que es el Mercosur, lo que pareciera ser que se está pretendiendo congelarlo, y más ahorita que es Venezuela quien tiene la presidencia tempore de Mercosur. Así que yo creo que van a tratar de hacer lo posible, no por deshacer este bloque regional, sí, congelarlo hasta donde le sea posible para poder tratar de ingresar al Transpacífico. Sí, efectivamente, tiene mucho sentido lo que dices. Ya lograron debilitar al BRICS, lamentablemente así es. El Mercosur, pues, ahí va. no como que hubiera querido Hugo Chávez ni los demás presidentes. Y yo creo que también ha influido el hecho de que pues ahora Argentina está en manos de un sujeto como Macri, y tiene también que ver el debilitamiento que han hecho del gobierno de Dilma Rousseff. Entonces todo se debe a que no podían permitir la multipolaridad para empezar. No quieren, digamos, un bloque donde esté Rusia, donde esté Brasil, donde esté China, porque lo que los mueve a ellos es el dinero y el poder, ¿no? Entonces todo lo que está detrás del debilitamiento de Dilma, de lo que hicieron con Cristina, todo va tendiente a lo mismo, a que siga el Tratado de Libre Comercio, el libre mercado, a todo lo que da, y frenar cualquier otro proyecto que les estorbe, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto, y pues son intereses muy poderosos. No hay que olvidar que también estuvo en Perú para eso, Peña Nieto, ¿no? Primero hizo una escala en Washington para que le dieran instrucciones, ¿no? De lo que tiene que hacer, qué decir, qué firmar y qué no firmar. Y ya de ahí se fue a Perú, y de Perú se fue a Argentina, y bueno, ya sabemos por dónde andan, ¿no? Sí, la intencionalidad aquí es evidente de Estados Unidos de recuperar el territorio perdido. Empezar, sí. No les convenía bajo ninguna circunstancia que todo este bloque tuviera acuerdos bilaterales comerciales con países de Asia y con Rusia. En este sentido, bueno, pues hablamos de comercio que se está realizando o tratados de otro tipo con China, con Irán, con la India. Y ya el hecho de que Brasil entrara a los BRICS implicaba ya una injerencia muy fuerte que ellos no podían permitirse, y la entrada directa de una parte de América hacia los mercados asiáticos por otra vía que no era la vía establecida por los Estados Unidos, ¿no? Con este acuerdo transpacífico, porque digámoslo así de esta manera, pues el acuerdo transpacífico también implica las potencias asiáticas, pero en otros términos, ¿no? Una cosa es entrar en los términos que ellos impongan, y otra cosa es un tratado bilateral de comercio entre la Argentina y China bajo sus propias reglas, bajo sus propios intereses de cada uno de los dos países, ¿no? Hay una diferencia importante. Entonces, lo que Estados Unidos quiere, pues, está en vías de tratar de recuperar toda la región, ¿no? Que se le había escapado. Ya lo consiguieron con Argentina, ¿no? Con la derrota electoral del kirchnerismo, está institucional en Paraguay, el presidente Lugo, con el golpe de estado institucional a Dilma, y con el debilitamiento electoral también de Nicolás Maduro, que ha perdido la mayoría en la asamblea. Sí. Y por supuesto con la intención de Evo de reelegirse, ¿no? El referéndum, el cual pretendía hacer que él pudiese reelegirse nuevamente, pues ya sabemos cómo terminó. Así que están moviendo sus fichas, vienen con todo, con toda la fuerza que tienen, y por ahora están avanzando, lamentablemente tenemos que decirlo de esa manera, están avanzando fuertemente. Pues sí, sí. Sí, yo tengo una, bueno, tengo una perspectiva un poquito, no sé, muy muy polémica, porque voy a hablar de la elección en Estados Unidos. Si bien es cierto que Donald Trump es un mamarracho, o sea, es tiene un discurso, tiene mucha violencia discursiva y todo lo que plantea es de un extremismo fundamentalista, bueno, muy, muy peculiar, ¿no? Que demuestra una ignorancia y una estupidez, pero iguales, ¿no? Entonces, que siendo tan extremista, siendo tan fundamental, tan burdo, tan violento su mensaje, creo que si llegara a la presidencia este sujeto, se radicalizaría más la gente en Estados Unidos y yo pienso que habría un efecto de rebote, es decir, un efecto de que podrían fortalecerse los movimientos de izquierda en Estados Unidos. No hay que olvidar cómo han estado reaccionando los partidarios del senador Sanders cuando se descubre que el Partido Demócrata había hecho todo lo posible por bloquearle la campaña y por hacerlo perder, ¿no? Prácticamente, y yo creo que hay como esos más de 20,000 correos que reveló WikiLeaks y los que faltan de cómo el Partido Demócrata había boicoteado a uno de los suyos, ¿no? Y entonces lo obligan a ver, tienen por un lado, el establishment tiene a este payaso, porque es un bufón, Trump, con discurso extremismo tremendo, y luego bloquean a Bernie Sanders, cuyas propuestas eran realmente distintas a las de Clinton, y obviamente sumamente distanciadas de las de Trump, nada que ver. Y luego ponen a Trump para que lo compares con esta señora Clinton, que navega con bandera de demócrata, pero es lo que menos tiene, porque es la candidata de Street y de todas, y de política intervencionista, gerencista, y abusa del gobierno norteamericano. Y la ponen, y entonces la gente se va con la finta, ¿no? Se va con la finta de que, wow, sí, que gane Hillary. Y escuchas incluso a gente de izquierda lanzarle loas y los mejores deseos. Bueno, incluso a Rafael Correa. Decir que lo que por el bien de Estados Unidos, que gane Hillary Clinton. Perdón, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que si gana Hillary Clinton, va a ganar con más apoyo y se va a retrasar más este efecto de rebote que estamos nosotros buscando. Porque no sé si se acuerdan que la mayoría de los presidentes progresistas estuvieron en Bush. O sea, la política de Bush fue tan, tan desastrosa, tan, tan retrógrada, que dio lugar a todo este movimiento, a este efecto, a este movimiento que empezó con el ascenso de Hugo Chávez, pero se siguió con Lula en Brasil, con Correa, y con Morales, o sea, todos los países que a nombrar fueron sumando a la gran corriente, obviamente, Cristina Fernández, en fin, y fueron este gran bloque que fue lo que sintió mucho el gobierno, bueno, no el gobierno norteamericano, los poderes fácticos en Estados Unidos, que son los que mandan realmente las grandes corporaciones, las petroleras, todas esas empresas, ¿no? Entonces, es lo que yo te puedo decir. Ahorita hay un avance de la derecha muy preocupante, aunque también hay que decir que en Venezuela no han obtenido los resultados que ellos estaban buscando, porque ellos estaban buscando una revuelta popular en contra de Maduro y no lo han logrado tampoco. O sea, sí han avanzado, pero no al ritmo ni con la contundencia que ellos hubieran querido, ¿no? A ver, Pati, aquí sí vamos a diferir un poquito. Yo creo que A ver, después de ver el desastre, ¿no? Que son los gobiernos de empresarios en México, tuvimos 2 sexenios de panismo y fue un desastre. Estamos teniendo un desastre aquí en la Argentina con un gobierno empresarios, para empresarios. Entonces, si algo puedo yo decir en este sentido, es que los países, cualquier país, se gobierna con política y debe ser gobernado por políticos, ¿no? Los empresarios no están capacitados para gobernar. En el sentido de que tienen la mentalidad puesta en algo que no tiene absolutamente nada que ver con el Estado. Un Estado no es una empresa, un Estado no es una entidad de lucro. Y en el caso estadounidense hoy tenemos una política contra un empresario. Y en ambos casos, podrá gustarnos o no Hillary Clinton, pero Hillary Clinton es política. Donald Trump no. Además, está loco. O sea, si tú le das el poder a Donald Trump, es como darle una ametralladora a un chimpancé en una tienda de espejos. El caso ahorita estadounidense es terrible porque hay que elegir, o la ciudadanía estadounidense tendrá que elegir entre el menos peor. Y muchos políticos como Rafael Correa vislumbran eso. Él tiene más preocupación que Estados Unidos esté gobernado por un empresario que por un político, aunque el político sea malo. Entonces, yo no soy partidario de ningún candidato del bipartidismo estadounidense. Incluso Bernie Sanders, aún con su discurso que no tiene que ver con el discurso político común, es un hombre institucionalizado. Y bueno, vamos a suponer, porque yo realmente desde que supe que era pretendiente, era precandidato, nunca le concedí, nunca me pareció que tuviera posibilidades reales. Precisamente por eso, por el discurso, porque el status quo no le va a permitir llegar. Sirve para mostrar dos caras del bipartidismo, en una de las partes del bipartidismo, que permita dar esa sensación de democracia, ¿no? O sea, si tú eres muy, muy de izquierda o dices ser muy de izquierda, tienes el discurso, adelante, entra, pero no vas a ganar. Y en el supuesto caso que hubiese sido candidato del Partido Demócrata, y en el supuesto caso que hubiese sido presidente, nosotros sabemos lo que es el escudo de poder de los Estados Unidos. No va a poder gobernar. Obama llegó con un sinfín de promesas de cambio y precisamente ganó, porque la gente esperanzada en esas promesas de cambio le vota, le da la confianza. Y sin embargo hemos visto que en cuanto a la política internacional absolutamente nada cambió. Nada cambió. Se siguieron invadiendo países, se siguieron bombardeando países, se siguió interviniendo en países, ¿no? Las intervenciones en Venezuela, Argentina y todo eso también se dieron bajo el mandato de Barack Obama. Entonces, la política exterior no va a cambiar. No va a cambiar, porque el status quo no quiere que cambie, y son ellos los que mandan. Barack Obama en su gabinete tiene gente manejó la cuestión económica, la misma gente que provocó la brutal crisis del 2008, ¿no? Tiene gente de las consultoras de bancos, Merrill Lynch y todo ese tipo de cosas, y están incrustados ahí. Ellos son el gobierno. Barack Obama es el tipo que está ahí, pero no es el que realmente toma todas las decisiones. Ahora, imaginémonos que alguien tan radicalizado para la mentalidad estadounidense como Bernie Sanders estuviese ahí. Él no va a elegir su gabinete, él le van a imponer un gabinete. Y un gabinete que le va a decir, haces esto o haces esto. Lamentablemente es así. Entonces, yo realmente nunca imaginé que Bernie Sanders tuviera posibilidad alguna. Ahora ya está Donald Trump, está Hillary Clinton. No van a cambiar las cosas. Va a ser exactamente igual. Uno más bruto, o más brutal, como suelen hacerlo los republicanos, y los otros de una manera más soft, ¿no? Más light, como suelen hacerlo los demócratas. Pero al final terminan haciendo lo mismo. Terminan interviniendo en países, interviniendo en gobiernos democráticos, terminan bombardeando países, terminan metiendo, con ese injerencismo como el que tenemos ahora en América Latina, ¿no? El plan Cóndor, pero de manera ya no militar, sino económica, inyectando millones de dólares a ONGs para que a partir de ahí se pueda financiar a grupos que desestabilicen gobiernos progresistas. Es así. Y va a pasar con Hillary, y va a pasar con Donald Trump, y aunque no nos guste, iba a pasar con Bernie Sanders. Está pasando con Barack Obama. Entonces, la política estadounidense manejada por los grandes poderes económicos, no va a cambiar, esté quien esté. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Sí, bueno, no lo sé. En algunas partes estoy de acuerdo contigo, en otras no mucho. Yo creo que yo prefiero tener enfrente de mí a un lobo, así, sin ningún disfraz, que a un lobo disfrazado de Caperucita Roja. Eso es definitivo. Pero nadie piensa que Hillary sea Caperucita Roja, ¿eh? Todos sabemos lo que es Hillary. No, los que sí piensan que es Caperucita Roja son mucha gente de izquierda y mucha gente dentro de Estados Unidos que se deja llevar por el canto de las sirenas. O sea, eso si tú viste la convención, si bien es cierto que hubo todos los partidarios de Sanders, porque esa es otra, probablemente si hubiera llegado hubiera hecho lo mismo que Obama, no lo sé. Pero lo que sí sé es que vino a radicalizar algo dentro del Partido Demócrata que nunca antes había ocurrido. Nunca antes se había visto en una convención demócrata, y curiosamente el mismo fenómeno se dio con Trump, pero a la inversa. O sea, nunca antes se había visto dentro de esos dos partidos una división tan manifiesta, tan radicalizada, como se dio ahora en la convención en Filadelfia, y como se vio en Ohio con el Partido Republicano. Vaya, una polarización tremenda. En el Republicano, precisamente porque Trump es una bala perdida. O sea, no hay quien controle ese sujeto, y es tan estúpido que se ha echado en contra a muchísima gente, y ese es el tema aquí. Que se eche en contra a la mayoría del pueblo norteamericano. Y contrario a lo que sucede en México, que no tumbas un presidente ni aunque te vayas de rodillas a Chalma y regreses, en Estados Unidos sí hay antecedentes de que se ha quitado presidentes de la República. No es tan así como tú lo planteas, pero en fin, o sea, tenemos nuestros puntos de vista. Lo que yo estoy planteando es esto. Hillary Clinton va a gobernar con la misma, y si no es una política mucho más agresiva, internacional, muy agresiva, pero disfrazada de democracia. Es decir, les va a dar a las minorías, por ejemplo, a los afroamericanos, a los latinos, a tole con el dedo, como lo hizo Obama. Y van a votar por ella. Distinta a la política estadounidense. Por eso, a eso me refiero. Pero cuando estuvo Bush, fue tan grosera, y Trump es peor que Bush, y es mucho decir, que se radicalizaron los movimientos. Es decir, en América del Sur hubo un florecimiento de gobiernos progresistas por el descrédito, por la caída en la presencia internacional que tuvo Estados Unidos. Entonces, eso es lo que yo veo. No estoy soñando con que qué barbaridad. Permíteme tantito. Bernie Sanders es un perfecto y probablemente sea honesto. No, yo no estoy soñando con eso. Lo que estoy diciendo es que el decir, ay, ojalá quede Hillary, perdón, no, yo no puedo estar de acuerdo con eso. No, o sea, porque, repito, va a seguir con la misma política favorecedora de las grandes transnacionales y con el apoyo de mucha gente. Y eso para mí es catastrófico. Preferiría que se le echaran encima como se le echarían al bufón de Trump, y que no creo que duraría mucho. No creo que duraría mucho, pero son puntos de vista. Ni tú ni yo tenemos la vara mágica. Ni tú ni yo... No, obviamente. O sea, nada más son apreciaciones desde afuera y lo que yo vi mientras Bush fue presidente. Una caída estrepitosa de Estados Unidos en su presencia internacional y un florecimiento de los gobiernos progresistas en América Latina. Es más, la política horrorosa que tuvo contra Cuba se hizo que mucha gente aceptara todavía más a Cuba, que Cuba tuviera más simpatía, incluso dentro de la ONU. O sea, todas esas cosas hay que verlas, Albert. Eso es lo que yo estoy viendo. Claro, pero yo la visión de que el florecimiento sudamericano no fue tanto por el descrédito de la política exterior estadounidense, pues, ha estado ya desde hace muchísimo tiempo atrás. No olvidemos el pequeño detalle del 11 de septiembre, ¿no? Esos supuestos ataques a las Torres Gemelas hizo que Estados Unidos vertiera en realidad todo su potencial bélico y mirara hacia Medio Oriente, buscando las reservas de petróleo. Y si vemos todo ese periodo, básicamente estuvieron ocupados en Medio Oriente, tan es así que pareciera ser que descuidaron la parte sudamericana. Entonces, en ese descuido, en llevar la mayor cantidad de recursos posible hacia el control del Medio Oriente, dejaron de hacer lo que venían haciendo aquí en Sudamérica. Y es donde se pudo, desde mi personal punto de vista, se pudo lograr todo lo que se logró. Ahora que está medianamente controlado Medio Oriente, o que están también ellos mirando que habían perdido territorios importantes, influencia en territorios importantes, es ahora que regresan nuevamente, empiezan otra vez a poner en práctica las políticas que siempre han tenido hacia Sudamérica, y que vuelven a empezar a ganar terreno. Pero es porque, como yo lo veo, habían dejado de hacerlo, pensaron que toda la situación estaba controlada aquí, y resulta que no fue así. La gente empezó a ver alternativas que sin la injerencia estadounidense en cuanto a usar medios, a usar a las clases oligárquicas para que se pusieran a hacer lo que hoy están haciendo, pudieron entrar. Además, algunos eran algo tapados, ¿no? Nadie iba a pensar, por ejemplo, en Argentina, que el kirchnerismo iba a hacer lo que hizo, porque venían de la tradición peronista, y lo último peronista que se había tenido en la Argentina era los gobiernos de Carlos Saúl Menem. Así que nadie pensaba que el gobierno de Néstor Kirchner, peronista también, y gobernador de la provincia de Santa Cruz en el menemismo, iba a venir con una posición tan radical, tan radicalmente contraria a lo que había sido el neoliberalismo de Menem, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tipo se filtró sin que nadie lo notara. Nadie en su sano juicio imaginaba que Kirchner iba a tener las políticas que tuvo, ¿no? Precisamente por la extracción política que tenía. Y me parece que varias cosas fueron precisamente por ahí, porque finalmente los servicios secretos dejaron de hacer el trabajo que estaban haciendo aquí, por lo menos no de la manera en que lo hacían, y concentraron todas las baterías en tratar de desestabilizar y controlar el Medio Oriente. Pues son varios factores. Ese es otro factor. Pero el descrédito en el que incurrió Bush también es un factor que le generó mucha animadversión en el seno de la ONU. Fue tan excesiva la política tan retrógrada, sobre todo el discurso, que como el discurso que tiene Trump, tan retrógrada que le generó un enorme descrédito. Y lo que pasó con las Torres Gemelas vino a confirmar, a exacerbar más el rechazo hacia la política de derecha de Bush. El hecho es que el que llegue Hillary no es mejor señal que el que llegue el otro. Y probablemente haya más conformidad con Hillary Clinton que con Trump. Y bueno, ni modo, no hay alternativas en Estados Unidos, desgraciadamente no las hay. Pero a mí no se me olvida la clase de lo corrupta que es esta mujer. Ya yo publiqué unas revelaciones muy, pues, qué barbaridad, escandosas de todo lo que la forma como se han enriquecido los Clinton. Estaban en franca bancarrota. Y después de salir de la Casa Blanca Clinton y con su mujer en la política, primero como senadora y luego como secretaria de Estado, el enriquecimiento ha sido brutal. Nada más con la desgracia de Haití, han hecho unos pingües negocios con el hambre de la gente, con el sufrimiento de la gente. Son verdaderamente despreciables, ¿no? Los dos. Y creo que ella es todavía peor, o sea, sus ínfulas de poderío no tienen límites, pero además la pasa con un discurso de demócrata, que eso es lo peor. Prefiero ver a un lobo enfrente de mí que a un lobo disfrazado de Caperucita Roja. Ya sé que no todo el mundo cree en ella, pero mucha gente se dejó llevar por su discurso, y mucha gente de izquierda en México y en Latinoamérica se dejó llevar por su discurso. Vamos a ver cómo nos va cuando suba, porque lo más seguro es que quede. Lo más seguro es que quede, y la guerra sucia contra Honduras, todos los crímenes que ha habido contra las comunidades, contra los defensores de los recursos en Honduras, todas las brutalidades en Chile, toda esa política horrenda que está ahorita con Obama, va a seguir con Clinton, pero claro, ella navegando con bandera de demócrata y siendo aplaudida por mucha gente dentro y fuera de Estados Unidos. Eso es lo que me escandaliza, lo que realmente me enerva, ¿no? O sea, nada va a cambiar, y si es posible, va a empeorar. Porque ella ya dijo que se va contra Obama. Se va contra el BRICS, se va contra China y se va contra quien se le ponga enfrente, ¿no? Porque ella es el caballito de las transnacionales, ella. Y mira, como lo ha sido todo presidente estadounidense, pero bueno, está Rusia y China, que también tienen algo que decir al respecto. Sí. Pero finalmente no va a cambiar nada. O sea, van las mismas políticas, van a seguir, no esperemos nada diferente. Lo único que va a cambiar en Estados Unidos es el payaso que se siente en la silla de la Casa Blanca. Eso es lo único que va a pasar. Con Obama pasa exactamente lo mismo, y voy a poner las grandes, pero aberraciones, ¿no? Un tipo que le dan el premio Nobel de la Paz y a los 3 días está bombardeando un país. Bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, me dicen es que le van a aplaudir, y ya lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Antes le dieron un premio Nobel de la Paz a un tipo que se puso a bombardear países. No va a pasar nada distinto a lo que está pasando desde hace mucho tiempo. Es así. A ver, mi querido pastor, ¿por qué no nos vamos a una pausa? No sé si tendrás la de América Latina. Pero No sé si Rubén César nos esté escuchando, okay, Pati, lo tenemos en línea, vamos a saludarlo. Deja ver si lo puedo jalar. Ya está, me parece. Rubén, ¿estás ahí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? Sí, estoy escuchando atentamente. Por suerte, aparentemente, la plataforma me está dejando entrar, la plataforma de Skype, digo. Hemos tenido dificultades desde hace largo tiempo. Conjuntamente hoy lo hablábamos con los compañeros venezolanos de este problemita que teníamos. Y bueno, aparentemente se está solucionando. Estamos también con otras alternativas también para estos medios. Así que saludo a Patricia, saludo a Alberto y a todo lo que es ese pueblo aguerrido mexicano. ¿Pati? Pues quisiéramos que fuera más aguerrido, mi querido Rubén, pero... Sí, estos muchachos de aguerridos. No, olvida. Aguerrido como el venezolano, ¿no? Por ahí. Claro, ¿no? Decididos. ¿No? Cubanos. Pero bueno, sí, te agradezco. Como dicen allá en el rancho, con estos camaradas, no sacamos al buey de la barranca. No, todavía no. El buey sigue sentado en los pinos y con toda su gerendencia, sí, ¿no? Pero... Así es. Pero un gusto escuchar a Rubén. Sí, totalmente. Es que como te veo como... O sea, te veo como si no estuvieras. Sí, por suerte que nos están permitiendo. Sí, por eso le pedí a Pastor que nos llevara una pausa, porque quería yo marcarte, pero bueno, qué bueno que ya estás aquí, que ya se escucha bien, y nos encantaría escuchar tu apreciación, Rubén. Sí, estaba escuchando lo que tú decías de la familia Clinton, y yo siempre digo lo mismo, en Estados Unidos no es que haya dos partidos, es el mismo partido con diferentes visiones. O sea, para mí no hay eso de republicanos y demócratas, porque en definitiva persiguen siempre lo mismo. Hemos tenido gobiernos de los dos, y los dos han sido en contra justamente de Latinoamérica, del mundo. Entonces, es una falsa disyuntiva. Creo que allí está faltando así un partido de peso, un partido de izquierda, un partido real que se imponga, cosa que va a tardar en el tiempo. Y que desgraciadamente también nuestros hermanos latinoamericanos que viven allí se dejan engañar por ese propio imperialismo y terminan haciéndole el juego a ellos. Está la posibilidad histórica, por la cantidad de latinos que existe en Estados Unidos, de poder dar vueltas a situaciones, y sin embargo ven cómo muchos latinos le hacen el juego, tanto a demócratas como a republicanos, y entran en ese juego pensando en esa ilusión que venden esos espejitos de colores. Todavía siguen comprando espejitos de colores como hace 500 y pico de años. Es una pena, desgraciadamente es así. Esa es mi opinión en cuanto a lo que son estas elecciones, que no va a cambiar mucho, porque la política de Estados Unidos sabemos que no cambia. Siempre es política de represión contra los pueblos, siempre es política de, no, tu gobierno no es cómplice mío, vamos contra vos. Entonces, eso es realmente, ¿no?, el armamentismo puro, la falsedad, la mentira, la corrupción, el gran capital. Entonces, siempre estamos diciendo lo mismo, ¿no? Que el gran enemigo, como decía Ernesto Che Guevara, el gran enemigo del género humano son los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pati? Efectivamente, así es, Rubén, y pues reiteramos aquí, ¿no? No hay para dónde verse, pero lo que sí ha cambiado en Estados Unidos es esta ruptura dentro de estos dos partidos. Parece que ya mucha gente y simpatizantes ya se dieron cuenta de la porquería que son, ¿no? De que no son oposiciones, de que son la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, nada más con diferente envoltura. Y pues pasa lo mismo en México, pasa lo mismo en España. En España, que ahorita está en un brete tremendo porque no pueden formar gobierno, porque creo que Rajoy ganó con 30 votos. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero no tiene mayoría nadie. Es un verdadero desmadre. La postura de Podemos no es muy clara. En fin, eso es un desbarajuste lo que hay ahorita en España, y total que no pueden formar gobierno todavía. Albert, adelante. Sí, tú entrabas en el tema español, y sin lugar a dudas que es apasionante también, porque vemos cómo esa falsa izquierda que es el PSOE ha vendido también sus ideales y en cierta forma está concordando con lo que es el PP. O sea, la pérdida de ideales que ha tenido esa, no sé cómo llamarle ya, porque realmente es, tengo amigos que estaban en ese sector y hoy se han ido y están en otros grupos, pero que realmente deja mucho que desear. Sencillamente en España yo sigo luchando y sigo pensando en que tiene que venir una verdadera república, la República Española, y sacar, tirar hacia el mar, hundirlo pero bien en lo más profundo a toda esa monarquía parásita que tiene España. Alberto. Gracias, Rubén. Ese es ahorita lo que mencionaba Pati, me parece que ese es el mayor problema. Todos somos conscientes, ¿no? Del descrédito del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, así como el descrédito de la derecha en todo el mundo. Sabemos lo que es la derecha, sabemos lo que es la derecha aquí en la Argentina, la derecha venezolana, sabemos lo que son. Me parece que si hay una ventaja no aprovechada, es que sabemos exactamente qué son, sabemos qué persiguen, sabemos qué piensan, sabemos cómo actúan, y no podemos aprovecharlo. Ese es el gran problema, que como izquierda, la falta de definiciones, o a veces hasta la extravagancia del pensamiento, nos impide poder tener definiciones claras. Como bien decía Patti, hoy Podemos en España, sí, es ahorita son el partido contra todo, ¿no? Están en contra del PP, están en contra de todo, pero ¿y hacia dónde quieren ir? Esa es la gran pregunta que a veces yo me he hecho, cuando escucho el discurso de Podemos, ¿no? Cuando escucho a Juan Carlos Monedero, cuando escucho a Iglesias, sí, es un diagnóstico excelente que hacen siempre de las cosas, de los problemas, de los actores políticos. O sea, el diagnóstico que ellos hacen es impecable. Pero, ¿y la propuesta? Sí, una política diferente. ¿Diferente en qué? ¿Cómo? ¿A dónde? Y ese es el gran problema, no solo de Podemos en España, es un problema muy grande en las izquierdas, en muchos lados. La falta de definiciones. Yo no sé si sea una falta de definiciones por cuestión ideológica, o una falta de definiciones por miedo al escarnio político, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el caso Morena en México. Morena, por lo menos en la cabeza, evita decir muchas cosas. ¿Por qué? No lo sé. Por ahí porque no lo sienten, por ahí porque no lo piensan así. Pero si tú te vas un poquito más abajo en algunos dirigentes en estados y eso, el discurso no tiene absolutamente nada que ver. Es así. Entonces, incluso dentro de las mismas agrupaciones políticas, la visión de hacia dónde tienen que ir como gobierno son distintas. No hay una visión unitaria de decir esto es lo que somos como partido y lo que perseguimos es esto y vamos a trabajar en función de esto. No la hay, ¿no? Y hoy en la Argentina está teniendo un problema similar. El partido de Cristina, o el partido que llevó a la victoria a Cristina Fernández, está desgajándose también, porque está conformado esencialmente y de manera importante por gente del PJ, ¿no? Del Partido Justicialista, del peronismo, sumadas muchas otras expresiones. Todas las expresiones que sumaban al Partido del Frente para la Victoria están allí. Los que ya no quieren estar es el PJ. Pero el PJ se sienten tocados por, ¿no? Y son los salvadores de la Argentina. Y entonces están haciendo su propio juego político, yendo en contra de los intereses de esa coalición que fue gobierno durante 12 años. Y ahora la sociedad está esperando, los mismos militantes están preguntándole a Cristina, ¿cuándo vas? ¿Cuándo nos vas a decir qué hacer? Y Cristina les dice, señores, vamos a hacer en sociedad formemos un frente común, un frente social para regresar, incluyendo a la gente que está dentro del PJ. Y sin embargo, el PJ dentro de sus estructuras no quiere, incluso hay gente que no quiere saber nada de Cristina al interior del PJ. Entonces, la gente no sabe, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos afiliamos al PJ? ¿Vamos con el PJ? ¿Nos quedamos fuera? Está pasando en todos lados ahorita. Parece ser que la derecha vino y nos dio un golpe y todavía no nos podemos reponer. Todavía estamos aturdidos y no sabemos para dónde correr, ¿no? Nos movemos y nos golpeamos contra una pared y de rebote vamos contra la otra y de rebote vamos contra la otra haciendo carambolas porque no atinamos en las izquierdas, donde tú gustes, todavía a establecer exactamente una identidad ideológica para saber hacia dónde se va. Ciertamente el panorama que pintas no es muy prometedor. Yo no sé, sinceramente, es muy difícil entender al pueblo argentino como es difícil entender al mexicano, pero no sé por qué en Argentina ustedes tuvieron lo que no hemos tenido en México. Ustedes ya experimentaron, la sociedad argentina ya experimentó un gobierno profundamente progresista, al que le debe muchos avances, un poder adquisitivo que se llegó a tener de los mayores de América Latina, un endeudamiento bajo en relación con el resto de las democracias como México. Es decir, no se puede entender cómo, habiendo ya tenido un gobierno con esas características, pudieron cometer la suicidio. La aberración de votar por un sujeto del que ya conocían sus mañas. Eso es lo que yo no puedo entender. Aquí en México no hemos tenido esa suerte, no hemos tenido esa experiencia. La gente no conoce lo que es un buen gobierno. Tal vez en el Distrito Federal sí. Nada más en el Distrito Federal hubo un excelente gobierno. Un gobierno que se puede llamar de izquierda, parecido al de Cristina. Digamos con un, como dicen los Kirchner, con un capitalismo humanizado, ¿no? Como sea, pero fue un gobierno que caminó con las izquierdas, caminó con Hugo Chávez, caminó con Evo, es decir, caminó en ese bloque. Nunca escuché que hablara de socialismo Cristina, pero ¿qué importa? La cuestión es qué gobierno llevó a cabo, ¿no? Y entonces es todavía más incomprensible. O sea, si bien es cierto que el pueblo mexicano está adormecido, aunque cada vez un poquito menos que antes, ¿no? Un poquitito menos que antes. En México no hemos tenido un gobierno realmente progresista. Nunca, excepto en el siglo XX, a principios, bueno, a mediados, con el general Cárdenas. Ha sido el único faro. Pero ya no nos tocó a nosotros, hace muchos años de eso. En el 40 dejó el general el poder. Ha sido el único gobierno, el único que ha sido realmente progresista, que ha sido uno de izquierda, porque el general Cárdenas, claro que se declaró de izquierda, nunca negó su ideología. El general Cárdenas era manifiestamente eso, de izquierda socialista, pues, pero en Argentina... Es impresionante lo que hicieron, es impresionante. Y bueno, en Brasil ya estaba sucediendo. Tal es el poder de los medios de manipulación salvaje que en Brasil, antes de que a Dilma le dieran el golpazo, este golpe de Estado suavecito, ¿no?, de quererla someter a un juicio político, etcétera, etcétera, hubo gente que se manifestó en contra de Dilma. Entonces dices, bueno, ¿qué nos pasa, no? ¿Qué nos pasa? Aquí en México no podemos decir que la gente en su mayoría votó por Peña. Eso no es cierto. Nosotros sabemos que ganó López Obrador en las dos ocasiones. No, la gente no votó por Peña. Pero el sistema electoral mexicano es, wow, maestro en fraudes, ¿no? Yo desconozco cómo sea el sistema electoral en la Argentina, desconozco cómo sea en Uruguay, desconozco cómo sea en Brasil. Sé que el sistema electoral venezolano está blindado, es uno de los mejores que hay. pero repito, me desconcierta la reacción de la sociedad argentina, me desconcierta sobremanera. Adelante, Rubén. Sí, tú sabes que yo la vez pasada decía y hablaba con Alberto que entender a la sociedad argentina es muy difícil. Es muy difícil entender el peronismo para nosotros. Nosotros en Uruguay creemos que tenemos una conciencia política bastante amplia, bastante grande, y a nivel ya nos dicen que nosotros los uruguayos somos muy políticos, pero comprender lo que es el peronismo en Argentina, te digo la verdad, yo como marxista-leninista a veces me agarro cada lío que no sé ya para dónde disparar, porque yo no comprendo de que en una fuerza política vos tengas ultra izquierda, ultra derecha, centro, centro izquierda, centro derecha, tenés todos los matices dentro de la misma línea, y todos lo ven con la misma línea, entonces eso es incomprensible, es totalmente, o sos de izquierda o sos de derecha, para mí no hay matices, entonces es lo que a veces cuesta, y no debemos de olvidar también que en Argentina, como está jugando en toda Latinoamérica y en todo el mundo, esas grandes cadenas de desinformación masiva, que son las que tenemos que contrarrestar nosotros, son las que hacen la opinión pública. Desgraciadamente, pues son los dueños de los grandes medios de comunicación masiva. Entonces, también ese poder enorme que tienen, basado en esas familias oligárquicas que existen en cada país, y que son las dueñas de esos grandes medios de comunicación, es lo que lleva a que las poblaciones a veces se dejen engañar, pero se dejan engañar no valorando lo que tienen, eso es lo peor, porque después salen, como están saliendo ahora en Argentina, a protestar masivamente, cuando nosotros el año pasado, antes de las elecciones, y viendo cómo venía el panorama con Macri, ya advertíamos desde el exterior, claro está, ¿no?, y algunos compañeros desde Argentina, como Gustavo y con Carlos Santiago, o Sergio, y decían, Alberto, lo que podía llegar a ocurrir si ganaba Macri. Capaz que le erramos en el análisis nosotros en decirle, a partir de marzo va a empezar esa represión masiva y van a empezar esos tarifazos masivos. No. Arrancó de lleno ya con eso, entonces, y es un gobierno para la oligarquía, para los grandes terratenientes, para los grandes capitales extranjeros. Por algo vino el señor imperialista a bendecirlo prácticamente a él. Y por algo también, da la casualidad, tenemos acá a una gusana como es esta señora que fue expulsada de Venezuela por ser agente de la CIA, la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, que también, y oh casualidad, en este momento exacto, donde el gobierno paraguayo, con un cómplice del Plan Cóndor, como es su canciller, integrante del Plan Cóndor, están haciendo los deberes al imperialismo en contra de Venezuela, tratando de que, por todas las fuerzas, no asumiera la presidencia pro tempore. O sea, estamos viendo cómo todo se maquilla para decir, hay libertad de prensa, hay libertad de esto, hay libertad de prensa. Mentira, lo que hay en realidad es una dictadura impuesta por el imperialismo en cuanto a los grandes medios de comunicación, en cuanto a lo que se quiere que la gente escuche y en cuanto a lo que quieren que suceda. Esa es la tarea que tenemos nosotros por delante, de hacer esa contrainformación a la gran desinformación que existe. ¿Pati o Álvaro o Pastor? Sí, no, Rubén acaba de tocar dos puntos nodales en la situación argentina. El primero es lo que es el peronismo, y despreocúpate, Rubén, grandes filósofos importantes han tratado de explicar el peronismo y no han podido. Nadie puede explicar el peronismo. Nadie puede explicar un movimiento político que nace con contradicciones intrínsecas muy fuertes. Si ustedes escuchan o leen unos escritos de Perón, se puede uno dar cuenta de que su pensamiento era totalmente contradictorio. O sea, empezando porque él era un general golpista, O sea, empecemos desde ahí. Cuidado con eso. Es algo que el peronismo ha querido olvidar y ha enterrado de su memoria, desterrado de su memoria, el hecho de que Juan Domingo Perón era un general golpista. Era un militar, era un milico golpista. Segundo, el discurso que llevó a la praxis política cuando fue presidente, el hecho de efectivamente gobernar para las clases populares, efectivamente sí, durante su gobierno hubo una política de asistencia y desarrollo del país interesante, importante. También había en su mente un gen fascista que no se pudo quitar nunca. No, hay un documental muy interesante que hizo Leonardo Favio, director de cine. No todos sabemos quién es Leonardo Favio, pero lo que pocos saben es que era uno de los más convencidos peronistas que había en la Argentina. Y hace un documental en el cual yo creo que sin quererlo, o sin proponérselo, da muestra de lo que era la contradicción intrínseca del pensamiento peronista. Cuando en la Argentina ellos gobernaban para las clases populares, porque entre él y Eva Perón efectivamente hicieron eso, hacia el exterior daban el apoyo implícito, por ejemplo, a dictadores como Francisco Franco. Cuando Francisco Franco es, ustedes lo recordarán, cuando Franco es aislado por prácticamente todo el mundo, ¿sí?, prácticamente todos, Juan Domingo Perón manda una misión de ayuda humanitaria a España, ¿sí? Y uno diría, bueno, está bien, entra dentro de su pensamiento político mandar una misión humanitaria, donde mandó alimentos, ropa, pero aquí lo significativo es que quien encabezaba la misión era la misma Eva Perón. La misma Eva Perón, que según se ve en el documental, departía alegremente y sin prurito alguno con el mismo Franco, con la esposa de Franco, paseándose con la oligarquía española que apoyaba a Francisco Franco, ¿sí?, por un lado, y después salía de ahí e iba a repartir haciendo ese, ahí sí yo lo llamaría populismo, ¿no?, de ir y rodearse de los niños pobres y darles de mano propia la ropita o la bolsa de alimentos. Y es muy significativo eso, ¿no? Mientras una vez que terminaba, regresaba a sus actividades sociales y políticas en su gira por España para seguir departiendo con las oligarquías españolas, ¿no? Está ahí el documental de Leonardo Favio, se ven esas imágenes, ¿no? Entonces, esa es la parte que nadie puede entender y nadie ha podido explicar del pensamiento peronista. ¿Cómo es posible que muchos nazis, mucha gente importante de la Gestapo, haya encontrado refugio en la Argentina? Incluso el mismo tipo Mengele, que sabemos, hacía experimentos con personas bastante, bastante cuestionables, vivió aquí en la Argentina y continuó en la Argentina haciendo experimentaciones. Y no estaban aquí en secreto, y que el mismo presidente Perón no lo sabía. Fue él quien les abrió las puertas. Hay una colonia alemana en las sierras de Córdoba donde no es fácil el acceso, no es fácil acceder. Y fue ahí donde se refugiaron toda la gente de la Gestapo. Entonces, entender el peronismo es prácticamente imposible porque ni siquiera ellos mismos lo entienden. Prefieren, si tú hablas hoy con peronistas, y sobre todo con peronistas muy jóvenes, ellos han desterrado de su mente eso. Incluso han desterrado el hecho de que en el 72, 73, fue el mismo Perón, quien despreció a la parte izquierdista de lo que se llamó el movimiento montonero, que fueron incluso una guerrilla armada. Sí. Y fue el mismo Perón el que los corrió de un mitin donde se armó una balacera tremenda, con un discurso fuerte, despreciativo, hacia ese sector peronista, porque estos montoneros se llamaban peronistas, y ellos decían, somos peronistas. Y fue el mismo Perón el que dijo, fuera. No quería saber nada de ellos. Entonces, Perón, sí, gobernó para el pueblo, y tiene, eso es innegable, cosas impresionantes, pero despreció a la izquierda siempre. Y Néstor y Cristina, digamos, vienen de esa franja de ideológica del peronismo de los montoneros, ¿sí? Y aún así, aunque el mismo Perón los despreció, ellos siguen diciéndose peronistas, y bueno, ¿cómo entiendes eso, no? Eso por un lado. Y por el otro, la sociedad argentina no es diferente de otras sociedades, ¿no? Es propensa a ser manipulada por los medios de información. Sucedió ya. Fueron muchos años de inoculación, de odio hacia la figura de Cristina Fernández, ¿sí? Y hoy la gente no tiene la más mínima idea, pero te repite el eslogan que te pusieron en la televisión. Se robaron todo. Ellos te dicen, se robaron todo. Bueno, ¿todo qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ah, no sé, pero se robaron todo. Ese es un detalle. Y el segundo, y otro detalle más, y que ese es, ya se lo achaco yo al gobierno, un gran error del gobierno de Cristina, fue el hecho de pensar que con el simple hecho de hacer una política para el pueblo y de darle a la sociedad derechos que no tenía, ¿sí? Derechos en todo sentido, poder hacer que se elevara el nivel económico de la gente, ascenso social en el que muchos se beneficiaron. La realidad es que esa batalla cultural se perdió por completo, porque no hicieron que la ciudadanía se sintiera un sujeto de cambio, un sujeto de transformación, como lo decía Marx, ¿no? El sujeto tiene que ser el sujeto de cambio, el sujeto de transformación, y eso no lo hizo. No, ahí fallaron comunicacionalmente el gobierno de Cristina. Entonces lo que hizo que a esas clases pobres a las que metió a ser clase media, en vez de hacerlos sentir parte de ese cambio, parte de esa transformación, los aburguesó. Se aburguesaron a tal forma que se sintieron parte de esa otra élite y dieron la espalda a quien le había otorgado esa posibilidad de tener un trabajo, de tener un salario digno, de poder ascender socialmente. Entonces, comunicacionalmente ahí fracasó por completo Cristina Fernández, ¿sí? Trató de hacer, no al individuo, sino al partido político, el sujeto de transformación. Y ese fue el gran error, que lo que debió haber intentado hacer en una política de comunicación más agresiva fue hacer que el individuo se sintiera como el sujeto de cambio, porque así hubiese estado comprometido con el proyecto nacional y popular. En una buena parte la gente sí se sintió, pero por lo menos el casi el 40% de la sociedad se sintió comprometida con ese proyecto, pero no ganas con ese 40% cuando tienes al 60% en contra, ¿no? Probablemente le falló una política de medios tan inteligente como la tuvo Chávez, cuando primero favorece la fundación de Telesur, que es, qué barbaridad, la proliferación de Telesur en toda América Latina es impresionante. Bueno, hay hasta Telesur en inglés. Y luego funda la Radio del Sur. Es decir, yo creo que lo que no hubo en Argentina y sí hubo en Venezuela fue el apoyo de las Fuerzas Armadas que Chávez se generó pues porque él venía de las Fuerzas Armadas y porque formó un núcleo bolivariano muy sólido. Y el otro es el apoyo mediático. Hugo Chávez fue muy hábil comunicacionalmente, no solamente porque fundó infraestructura mediática, fuera de las de Globovisión y de todas las transnacionales de la todas las empresas, ¿no?, mercachifles de la comunicación, sino porque tuvo también de su lado y siguen estando en gran medida, pues en un 90% las Fuerzas Armadas a favor del proyecto, ¿no? Algo que lamentablemente me imagino que Cristina no tuvo. Es decir, también, pues son historias distintas, ¿no? Lo que hablabas tú del peronismo, sí, qué contradicciones, porque no es solamente la contradicción de la personalidad de Perón, que siendo un militar, como tú decías, un militar golpista, pues tenía su lado bastante oscuro, ¿no? Pero la propia personalidad de Eva Perón, o sea, Eva Perón no tenía una formación política. Eva Perón era una mujer muy humilde, muy ambiciosa. Era una actriz de medio pelo. Sí, muy ambiciosa, muy, muy ambiciosa, que a toda costa alcanzó las alturas cuando conoció al general Perón y pues se casó con él, ¿no? O él que se casó con ella. Pero ella una formación de izquierda nunca la tuvo. Y lo que tenía era un enorme resentimiento contra las clases pudientes y gran parte de sus políticas, de sus acciones, fue en una suerte de venganza, ¿no? De mostrar poder ante esas clases pudientes apoyándose en políticas populares, ¿no? Yo, ese es el diagnóstico que hago y por eso el peronismo es tan, tan extraño, ¿no? Tan lleno de facetas, tan, pues, donde se juntan todos los... Está lleno de matices raros. Totalmente, sí, totalmente. Sí, algo hay que decir a favor de Eva, ¿no? Que efectivamente las políticas que se hicieron en la presidencia de Perón fueron reales. O sea, sí había una disposición real de trabajar para los más desprotegidos. Y fue por ella, fue por ella. Exactamente, sí, exactamente. O sea, no por nada la figura de Eva Perón hoy es intocable aquí en la Argentina para los peronistas, ¿no? Pero también como bien afirmas, ella tenía ese odio acendrado hacia los oligarcas que nunca la aceptaron, la menospreciaron siempre, pero hacia afuera, como te digo, no me parecía que no mostraba esa misma actitud ante otros oligarcas. Yo, a mí me impactó mucho ver ese documental de Leonardo Fabio y verla repartir con la esposa de Francisco Franco, ¿no? Y pasear por diferentes ciudades de España acompañada de la esposa de Franco, de la gente encumbrada de la España de la época, todos ellos oligarcas. Y créeme, no se le veía para nada incómoda, ¿no? O sea, si eres medianamente observador, vas observando la imagen que te está proyectando, y vas viendo el lenguaje corporal, todo eso, yo no la veía incómoda en ese documental, en esas imágenes, ¿no? Que hizo esa visita a la España de Franco, ¿no? Entonces, ¿qué digo? El peronismo es una cosa completamente inexplicable por la contradicción misma con la que nace, ¿no? La política que es Perón y donde se centra absolutamente todo, ya de entrada el tipo tiene una cabeza totalmente contradictoria en cuanto a su concepción de las cosas, ¿no? Muy hábil políticamente, sin duda alguna, pero contradictorio. Y obviamente de un hombre contradictorio, pues no puede más que surgir un movimiento político contradictorio también. O sea, no puedes entender que te surja gente como Cristina o como Néstor y que tengas también gente como Menem, ¿no? Que están en las antípodas ideológicamente. No, claro, y que fue Menem el responsable de la debacle, de la españoliza en... ¡Qué barbaridad! O sea, yo creo que fue el que le dio el tiro de gracia, fue el que desfalcó la banca. Bueno, fue una cosa espantosa, donde la gente salía a las calles porque no podía ni siquiera retirar sus ahorros. Yo me acuerdo que fue una cosa verdaderamente catastrófica y una catástrofe que fue hasta que llegó Néstor Kirchner, que la Argentina se recuperó, que eso fue un mayúsculo, sobre todo porque Kirchner no llegó

aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, así se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, si es un poco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! CEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CEMCAI. Muchas gracias, Pastor. Es una canción, no nos cansamos de escuchar, es hermosísima, Latinoamérica, con Calle 13. Bueno, antes de entrar al tema de la CENTE, sí quiero decir que, bueno, voy a repetir lo que dijo Carlos Aznárez en algún momento, que nosotros afortunadamente no estamos en una silla presidencial ni en un ministerio y podemos expresarnos con todo candor. Es decir, a mí sí. Yo siempre he tenido un enorme respeto por el presidente Correa, muy, muy grande, o sea, es un hombre que ha cometido errores, pero es un hombre muy atinado, muy inteligente, pero me alarmé cuando lo escuché en una entrevista decir que aprecia mucho a Obama y a Hillary Clinton, que Hillary Clinton es una muy buena persona. ¡Qué barbaridad! Bueno, qué bueno que nosotros no estamos en una tesitura de esa índole para tener que decir cosas políticamente correctas, ¿no? Para mí son tremendamente incorrectas, o sea, calificar a Hillary Clinton como buena persona es como decir que el Papa Juan Pablo II fue progresista, ¿no? O sea, fue un buen papa, ¿no? No, es pasar por alto los crímenes que ha cometido esta mujer, aquí para quién trabaja, a quién le sirve. Y a veces son cosas así. Y yo recuerdo también que en un momento en que el comandante Chávez llegó a reconocer a el gobierno de Peña, y supongo que son asuntos del protocolo, etcétera, etcétera, pero repito lo que dijo Carlos Aznárez, no, o sea, qué bueno que no tenemos protocolo nosotros y que podemos decir las cosas así como son. Me alarmó sobremanera esa que un mandatario de la talla de Rafael Correa emitiera una opinión de esa índole sobre una mujer que es una criminal. Es una criminal de cabeza a pies, ¿no? Y son cosas que pasan, López Obrador dándole la mano a Mancera, un represor criminal, asesino, y cosas así, ¿no? Me acuerdo cuando vino Cristina y le dio la mano a Fox, Cristina y Néstor estuvieron aquí compartiendo con Vicente Fox, y por lo que decías de Evita, ¿no? O sea, hay cosas que son cosas contradictorias que dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? No me cuadra esto, no me cuadra. Y bueno, a reserva de lo que tengas que opinar, mi buen, pues vamos a hablar un poco de la gente, ¿cómo ves? Sí, sí, sí, solo un detallito más, la cuestión de gobierno es algo muy, muy complejo, ¿no? Yo creo que eso es algo que sí hay que resaltar, es sumamente complejo la cuestión de gobernar y la cuestión de la estrategia de con quién te tienes que pelear y con quién no, y que es preferible no pelearte con el más fuerte, ¿no? Por lo menos no frontalmente, sobre todo cuando te sabes también con pocos recursos para aguantar una pelea, ¿no? Por ejemplo, el caso de presidente Chávez, el comandante Chávez, él podía directamente llegar y decir aquí huele a azufre, porque él tenía el control de una vastedad de energéticos que le eran totalmente necesarios al imperio. Pues no olvidemos que a pesar de eso, el comandante no paró la venta de energéticos a los Estados Unidos, y no solo eso, sino que también utilizó una parte de ellos para ayudar a poblaciones, a sectores de la población estadounidense desprotegida. Sí, en el Bronx, por ejemplo. Exacto. Y a mí, por ejemplo, también algo que nunca se me va a olvidar, que digo, pues también me hace pensar mucho acerca de la función de gobierno, fue al mismo Fidel Castro, sí, sentado en el Congreso, ¿no? Para Cámara de Diputados, en la asunción de Carlos Salinas de Gortari, sí, dándole un abrazo y diciéndole, amigo, no te olvides de nosotros, ¿no? O sea, terrible, terrible. Esas cosas que a veces la política te obliga a hacer. Incluso, no olvidemos al mismo Fidel Castro en una cumbre, recordarás, durante el foxismo, cumbre iberoamericana, donde tuvo que salir a decir un discurso y por motivos X me tengo que retirar. Y no se supo por qué hasta que después, cuando el no tengo otra manera como para describirlo, como tarado, taratúpido de Jorge Castañeda, sale a decir, bueno, los cubanos están ardidos porque contra de la ONU. Entonces Fidel, que de esto sabe un rato largo, les dice, no señores, no mientas, señor canciller. Y este boludo redobla la apuesta y dice, siguen ardidos. Entonces fue cuando Fidel Castro hace público el audio de la conversación que tuvo con Vicente Fox de el por qué, el famoso cena si te vas. Sí, el come si te vas, ¿no? Así es, ¿no? El come si te vas. Sí. Que por cierto hay una canción muy buena, no sé si ustedes la conozcan, se la voy a pasar a Pastor Delgado. Por favor. Muy buena, es una parodia de eso. Pero finalmente Fidel Castro actuó de la manera política más correcta posible, ¿no? Ante semejante grosería ante su investidura, porque finalmente era un jefe de Estado, y otro taratúpido como Vicente Fox. ¿Cómo estás? Ya en plena cumbre no hizo los aspavientos que cualquier otro de nosotros hubiera hecho, ¿no? Salir a decir, oye, mira, estos hijos de... No, o sea, diplomáticamente dijo, señores, se ha pasado algo que impide mi presencia, me tengo que retirar. Buenas noches. Eso es ser un político finalmente, ¿no? Hacer cosas que a veces son inentendibles, como el caso de Correa diciendo, hablando bien de Hillary Clinton. Yo estoy seguro que Rafael Correa sabe perfectamente bien quién es Hillary Clinton. Pero claro que lo sabe. Pero claro públicamente que tiene que salir a decir otra cosa, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? Sí. Así como Fidel tuvo que darle un gran abrazo a Carlos Salinas, ¿no? Espanto. Sí, son los momentos en que, repetimos, nosotros no admiramos a Chávez, a Fidel y a otros personajes porque sean inmaculados. No, en este planeta no hay seres humanos inmaculados, pero sí hay seres humanos grandes, grandiosos, con una gran estatura, y que llegan más allá de lo que muchos llegamos, ¿no? En condiciones muy adversas, porque, repito, nosotros tenemos aquí la comodidad de no estar sentados en una silla presidencial o en un ministerio, y podemos decir lo que nos salga del ronco pecho. y en todo, estamos en todo nuestro derecho, como dijo Carlos Aznar, pues yo no voy a hablar como político, voy a hablar como ciudadano, y me acuerdo lo que dijo perfectamente bien, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo en esto, esto y esto, y claro, igual nosotros, ¿no? Decimos lo que nos sale del pecho, y ojalá nunca estemos en una posición donde tengamos que recular, ¿no? Espero que no pase nunca. Hasta ahorita, a mí no me ha sucedido, y espero no estar en una posición así, porque, caray, cuando tú por dentro desprecias a alguien y por fuera tienes que alabarlo, ha de ser terrible, ¿no? Debe ser complicado, ¿no? Debe ser complicado. Pero bueno, pasemos al tema de la CENTE, mi Pati, porque también es otro temazo. Sí, cómo no. Bueno, pues la CENTE está en negociaciones con Gobernación, y como sabes, pues ya liberaron a varios profesores, pero pues Rubén Núñez sigue entambado, porque es uno de los líderes más pesados, ¿no? De la CENTE, de la sección 22. Pero dijo el líder, el señor Luis Enrique Miranda Nava, que la coordinadora va a seguir varias rutas para que se abrogue. Ellos no quitan el dedo del renglón. Ellos dicen hay que abrogar la reforma educativa, y una de esas frentes que tienen abiertos, son varios, son los cierres carreteros, son plantones, etcétera, paros, en fin, está reunirse con el Poder Legislativo el 11 de agosto. Yo creo que esto no se puede esperar absolutamente nada del prianismo en el Congreso, nada, o sea. Pero bueno, es un paso que ellos estiman que tienen que dar sin salirse de las demás, sin dejar de su política de paros y todo eso, ¿no? Y bueno, dicen que como parte de la mesa política han avanzado en acuerdos importantes donde todos los compañeros que han sufrido las consecuencias de la aplicación de la reforma van a recuperar su estabilidad laboral. Eso es un paso, es un gran paso, porque no sé si te acuerdas que los habían despedido, no les pagaban, en fin. Bueno, ya les prometió el gobierno, vamos a ver si cumplen, que los van a regresar, ¿no? No los van a suspender ni los van a correr. Y bueno, están viendo mecanismos para que nadie tenga una situación respecto a inseguridad laboral. Y van a llevar a cabo foros donde van a participar padres de familia, maestros, obviamente, especialistas, investigadores y más sectores, para llegar a un planteamiento de una reforma educativa que sí eleve la calidad educativa y, por supuesto, que haga posible que haya planteles donde se pueda estudiar, no esas chozas con techos de palma y suelo de lodo, sin asientos, sin baños, algo escandaloso, ¿no? Y bueno, están en eso, están ellos, pues no quitan el dedo del renglón, Albert, pues es un movimiento muy muy fuerte, ¿no? Yo creo que de los más fuertes que ha habido. Sobre todo es un movimiento muy muy comprometido y muy combativo. Sí, yo coincido contigo, o sea, esperar algo, esperar que el prianismo cumpla con los acuerdos a los que llegan, bueno, es como pecar un poco de inocencia, pero tampoco hay muchas alternativas, ¿no? La gente ahorita en este momento tampoco tiene mucho margen, por una razón también. Lo positivo de esto, aparte de el haber sentado Gobernación, el haber llegado a estos acuerdos, por así decirlo, es también el hecho de que lograron inmiscuir a otros sectores de la sociedad, ¿no? A los mismos padres de familia, a otros cuadros docentes en estados donde no se hubiese pensado, como Nuevo León, por ejemplo, que me parece sumamente importante esto. Pero también el hecho de que otros sectores sociales estén inmiscuidos, de que estén apoyando este movimiento, traen de alguna manera ciertas trabas para llevar a cabo otro tipo de estrategia, no, de otro tipo de acciones, ¿no? Porque no todos, quiero pensar, no todos los que hoy están apoyando a la CENTE están muy de acuerdo con algunas prácticas, ¿no? Cierre carreteras, caminos, calles, lo que tú quieras, ¿no? La mayoría sí, siempre va a haber alguien que va a decir, pero no tenemos que hacer esto. Entonces, es ahora cuando yo creo que el movimiento tiene que ser mucho más inteligente, mucho más astuto, nominar sus bases de apoyo, que son un eslabón débil, porque hoy te están apoyando, pero históricamente no lo hacen, así que como pueden estar hoy, como muy fácilmente pueden no estar mañana. Así que la gente tiene que ser hoy políticamente más astuto, están obligados a eso. Evidentemente las circunstancias les irán diciendo qué tipo de acciones llevar a cabo, pero van a tener que hacer un trabajo doble para tener que convencer a esas bases sociales que hoy están dando el apoyo y tratar de convencerlas de que son necesarias, ¿no? Para evitar esa desbandada que no sería raro se diese por diferencias con las acciones del movimiento, ¿no? A mí me parece que ahí la gente, el movimiento magisterial, tiene un pequeño escollo que va a tener que librar con cierta destreza política. Definitivamente, sobre todo la balanza la va a mover el apoyo que le dé la población. Eso es definitivo. Si la población sigue sumándose a los movimientos de la CENTE en más estados, porque ya, como tú dices, han logrado bastante. O sea, hacer que despierte el magisterio en estados donde no había movimiento, donde no se veía nada, es impresionante. Y ahorita aquí tenemos, bueno, le quiero mandar un saludo muy, muy, muy cariñoso al compañero Caudillo del Sur, que es un maestro, y también al compañero Wok, que ya lo tenemos aquí en el chat, y me da muchísimo gusto estar otra vez intercambiando con ustedes en el chat. Bueno, dice Caudillo que se siguen sumando maestros de nivel medio superior y del sector salud y otros sectores que están agraviados, porque vaya que el sector salud está sumamente agraviado, es decir, llevan años de agravios, de bajos salarios, de un descuido tremendo, tanto los trabajadores al servicio del Estado como los de la iniciativa privada, como es el IMSS, y ya hemos visto cómo han recortado millones de pesos en recursos para el sector salud y han afectado toda esta reforma laboral, cómo ha afectado a todos los sectores, incluyendo el sector salud, y cómo han modificado todo lo de los fondos de pensiones, cómo han recortado pensiones, cómo en la ley laboral ya si te despiden no tienes derecho a que se te pague, digamos, por antigüedad. Desde que te corrieron nada más te pagan un año, es decir, es unos atropellos tremendos, ¿no? Y lógicamente están los sectores, pues están los padres de Ayotzinapa, está la gente de Atenco, están los estudiantes, es decir, no hay un solo sector de la sociedad mexicana que no haya sido agraviado por esta mafia, ¿no? Esta mafia que no se le puede llamar gobierno. Y eso es lo que sucede. Los maestros han tenido como son un movimiento muy fuerte, muy extenso, pues tienen ese peso. Y han estado jalando a estos otros movimientos que vienen ya guardando agravios desde hace mucho tiempo, porque bueno, lo de Ayotzinapa, ahí está lo de Nochistlán, y ahí seguirá hasta que esta sociedad nuestra no se unifique, o sea, no siga extendiéndose y no siga ampliándose la solidaridad con los compañeros. Y bueno, ya vemos aquí también al compañero Cuautli. Bienvenido, Cuautli, qué gusto que nos estás acompañando. Adelante, Albert. Sí, iba yo a retomar algo que habías dicho sobre los foros a los que están convocando. Y aquí el compañero Caudillo dice algo muy cierto, ¿no? Dice que esto ya se habían hecho en 2013, pero el gobierno no los tomó en cuenta. Y dice que ahora lo mismo están pensando que va a suceder. Simplemente los convoca para dar largas al asunto, ganar tiempo. Yo en programas anteriores, cuando no nos acompañabas, yo decía precisamente esto, que una verdadera reforma educativa parte de el involucramiento de todos los sectores que están metidos en la cuestión educativa, ¿no? Me refiero primero que nada al docente, al maestro que está en el salón de clases, que vive realidades, por lo menos una realidad distinta por cada alumno que tiene, ¿sí? Que sabe las problemáticas de su comunidad, porque estas siempre están reflejadas en los estudiantes que tiene a su cargo. Entonces, por esa razón, decía yo, no es posible evaluar a nivel nacional con un solo criterio a todos los maestros. Es imposible, es una estupidez enorme pretender evaluar a un docente cuando este tiene que modificar su tarea pedagógica en función al tipo de estudiante que tiene. Y siempre tiene un estudiante diferente, ¿no? Entonces tiene que adoptar métodos diferentes para poder ayudar al estudiante, ¿no? El maestro en el salón de clases no solamente es el tipo que enseña, ¿no? A veces también tiene que ser psicólogo, también tiene que ser trabajador social, a veces tiene que ser hasta papá y mamá, ¿no? Es muy complejo el trabajo del docente. Y por lo tanto, cuando se trate de hacer una reforma en la educación a nivel nacional, me parece que el primero que tiene que ser convocado a hablar del tema es el docente. Por supuesto, también tiene que ser convocado el directivo de escuela, tiene que ser convocado el inspector, tiene que ser convocado un grupo de especialistas multidisciplinario, ¿no? Psicólogos, pedagogos, especialistas en educación. Hay gente que ha hecho doctorados en educación en universidades extranjeras. Está el caso de Carlos Simas, ¿no? Por ejemplo, que tiene un doctorado en educación en Stanford. O sea, gente como ellos, que Carlos Simas no debe de ser el único, hay muchísima gente más, todos tienen que ser convocados a hacer foros, mesas de trabajo, para saber, primero, hacia dónde se quiere ir con una reforma educativa, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende alcanzar con ello? Y después, ver la manera en que se puede llegar a ello, establecer una metodología de trabajo en las aulas, todo por supuesto pedagógico, para poder hacerlo, ¿no? ¿Qué nueva visión del estudiantado se tiene que tener? ¿Qué nuevas funciones debe de tener el maestro? ¿Cómo capacitar al maestro para estas nuevas funciones? Todo eso. O sea, una reforma educativa jamás en la vida puede salir del escritorio de un burócrata de la SEP, y sobre todo de alguien que, si vemos el currículum, por ejemplo, de Aurelio Nuño, no tiene ni puta idea de lo que es la educación, porque jamás en su vida ha estado involucrado con ello. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Y eso también se lo digo a ese sector de la sociedad que hoy día está los compañeros por cerrarles una calle, que son muchos. ¿Cómo es posible que esperen que la educación mejore cuando tienen modificaciones de alguien que no sabe absolutamente nada de educación? O sea, me parece que la sociedad tiene que empezar a abrir la mente y tiene que empezar a entender el fondo de las cosas. La educación la van a modificar y la van a mejorar quienes estén involucrados en ella. Y en este caso empieza por el docente. Ahora, si quieren evaluar al docente, está bien, evalúenlo, pero no lo vas a evaluar a nivel nacional frente a una computadora. Al docente lo evalúas en el salón de clase. Claro. El directivo es el que tiene que entrar al salón de clases junto con el inspector y verlo dar clase y decidir, mira, ¿sabes qué? Es apto para dar. Porque en una evaluación, teóricamente, muchos te pueden dar aprobados. Pero una cosa es conocer educativa, la teoría pedagógica, pero otra muy distinta es ponerla a la práctica en un salón de clases. Entonces, ¿quieres evaluar al maestro? Se hace en el aula. Y lo hace el directivo, tiene que hacerlo, desde mi personal punto de vista. Entonces, ahora, ¿queremos modificar la educación? Perfecto. Hagamos, convoquemos a los especialistas, convoquemos a los involucrados. Y este es un trabajo que no va a ser nada sencillo, ¿eh? O sea, es un trabajo que me parece va a llevar meses de trabajo, si no es que por lo menos un par de años, para establecer primero qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende, o a dónde se pretende llegar, y después cómo se va a llegar a eso. No, la educación no va a mejorar con una ley salida del escritorio de un burócrata que no tiene ni idea de educación, y que sea una ley que por mucho que la sancione el Congreso, porque en el Congreso también tienes gente que primero que debe haber apenas si la primaria terminada tenga, que los hay, que tampoco saben nada de educación. Entonces, en esa clase de foros, de mesas de trabajo, también deberían estar involucrados legisladores, como observadores, para saber por lo menos qué van a legislar, de qué se está hablando, qué es un método pedagógico, que muchos de ellos te puedo garantizar no tienen ni la más mínima idea de lo que es. Y entonces se ponen a aprobar lo primero que les llega del Ejecutivo. Y no tienen ni idea. Y piensan que la mejora de educación pasa por lo administrativo. Y no pasa por lo administrativo. De hecho, lo administrativo es lo menos importante en este sector. Así es, pero bueno, en lo que a mí respecta, no tienen la más remota intención de elevar la educación, sino todo lo contrario. ¿Por qué ponen a un fulano como Nuño y por qué antes estuvo Emilio Chauffet? Porque no les interesa elevar la educación. Si les interesara elevar, la educación, habrían consultado a los maestros, definitivamente. Habrían consultado a los maestros en primer lugar y en segundo lugar a los alumnos y en tercer lugar a los padres, que son los sectores involucrados. Pero lógicamente su intención no es elevar el nivel de educación. ¿Por qué? Pues porque no quieren que la gente piense, no quieren que la gente sea crítica, quieren que la gente escuche a Loret de Mola y crea a pie juntillas todo lo que dice Loret de Mola y iremos a las sociedades, a la sociedad argentina, escuchan a la gente green y se creen juntillas, aunque el que fulano que llevaron a la presidencia sea un verdadero ladrón, ¿verdad? Así es el asunto, pero regresando a la gente ya presentó un proyecto. No es que no haya proyecto, ya lo tiene, porque efectivamente desde hace 3 años ellos llevaron a cabo foros y saben de lo que están hablando. Ellos saben de lo que están hablando y tienen verdaderas intenciones, no solamente de que mejoren los planteles, de que la infraestructura sea de calidad, o sea, si tú comparas una escuela en México con una escuela que, por ejemplo, en Suecia o en Noruega, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Entonces, sí hay proyecto educativo, sí hay una alternativa que ya los maestros tienen, ya la presentaron, me imagino que la van a llevar al Congreso, no les va a servir de nada. Pero aquí lo importante es que la gente del público sepa que los maestros saben perfectamente lo que tienen que hacer para que la educación en México no solamente sea gratuita, sino que tenga una gran calidad. Pero es un proyecto totalmente contrario al de la OCDE, que quiere pueblos, patios traseros como México, para seguir exprimiendo a la población como limón pozolero. O sea, porque repito, una población educada no permite semejantes despropósitos, ¿no? No permite que un individuo, una población educada, realmente educada, con sentido crítico, con su dignidad intacta, no hubiera permitido jamás que Peña Nieto cometiera el fraude monumental que lo llevó a la presidencia. Sentiría vergüenza de los papelazos de un sujeto de esa calaña. Sentiría vergüenza, y si bien es cierto que Peña Nieto no toma decisiones, es el que sale a dar la cara, es el que se para en el foros como Davos, es el que va y es recibido por la vetusta y ya muy carcomida monarquía inglesa, y por la carcomida y vetusta y apolillada monarquía española. Es el que sale y es el que se anda viajando y el que anda exhibiéndose. Y una sociedad de veras sentiría vergüenza, sentiría una profunda vergüenza de tener a alguien así, y no hubiera durado en el poder como no duró en el poder presidente Nixon, cuando se descubrió lo que había hecho con Watergate, por haber espiado y todo lo que hizo, ¿no? Pero te digo, la educación se va a elevar cuando un proyecto como el que plantea la CENTE se ponga a caminar, pero para eso la CENTE necesita un enorme apoyo de la población, de más población de la que ahorita está ya simpatizando con ellos, ¿no? Oh, y el entendimiento de que, pues, en primer lugar, una mejora educativa no va a venir, repito, no va a venir del escritorio de un burócrata. Y sobre todo, un burócrata que no tiene idea de lo que es la educación. yo acabo, ahorita, justo en este momento, compartí en la página de Facebook del FEMCAI un pequeño video, unos 9 minutos, de un documental que hizo Michael Moore sobre la educación en Finlandia. Como todos sabemos, para las mediciones internacionales, Finlandia es efectivamente el país número 1 que hay, que tiene la niñez mejor educada que hay en el planeta. Y es muy interesante, ¿no? Yo le pido a los amigos que nos escuchan que lo vean. Está en este momento posteado en la página de FEMCAI. Ignoro si sea un documental más amplio, más extenso. Yo solo me encontré por ahí en Facebook, me encontré ese pedacito, pero es muy aleccionador de lo que es la concepción de la educación, una nueva concepción de la educación que se está impartiendo en Finlandia. Valdría la pena que alguien se diera la tarea de investigar cómo es, qué conceptos están manejando, el por qué los manejan, y tratar de tomar lo mejor de estos conceptos, obviamente adaptados a la realidad mexicana, a la idiosincrasia mexicana, y poder complementar las propuestas que se tengan para eso, ¿no? Si alguien ya encontró la solución a un problema, esto lo dijimos, te acordarás, cuando hablábamos de Andrés Manuel, que pues para nada volteaba hacia lo que es Sudamérica. Si en Sudamérica se encontró una solución para un problema que se tenía, ¿por qué no voltear a ver esa solución y estudiarla, a ver cómo le hicieron? Bueno, aquí podemos aplicar el mismo criterio. Si Finlandia ha alcanzado enormes niveles de calidad educativa, ¿por qué no voltear hacia allá y ver cómo lo hicieron, ¿no? O sea, tratemos de estudiar a ver cómo lo hicieron, por qué tomaron los criterios que tomaron. Sería muy importante saberlo. Y entonces ver a ver qué podemos hacer en México en función de esa solución que se encontró en otros lados. Obviamente, Wok tiene razón. Aquí nuestro compañero Wok dice, bueno, pues es que, y tú también lo acabas de decir muy bien, no quieren tener una sociedad educada. Eso es evidente, ¿no? Entre menos educación tengamos, más proclives seremos a seguir votando por el PAN, votando por el PRI, diciéndonos somos demócratas. ¿Por qué? Pues porque fui a poner mi voto en la urna. Sí, ¿qué hiciste después? Pues me regresé a mi casa. Entonces, el que nos hayan imbuido de la idea de que ser un demócrata es ir y poner tu votito en la urna y nada más, o cuando mucho ser un observador de la casilla y estarte todo el día ahí observando a ver qué pasa, me parece que es lo que se pretende, ¿no? Que no hagas más allá de eso. Que no te sientas un sujeto de transformación, vuelvo a repetir, sino que seas eso. Casi hice revolución porque me paré todo el día en la pinche casilla a ver qué pasaba, ¿no? ¿Y qué pasó en la casilla? Pues nada. Ah, bueno. Y sin embargo, nos hacen creer que ya eso nos hace ser demócratas. Esa es la razón por la cual, evidentemente, los burócratas del sistema no quieren una sociedad educada. Pero la sociedad, y esto es para esa sociedad, tenemos que voltear a ver otros ejemplos donde se solucionó este problema y exigir. Hoy ya tenemos la prueba de que, o menos parando calles, hubo bajas, ningún movimiento que vaya en contra del status quo va a estar libre de bajas en cuanto a vidas, lamentablemente, por desgracia, ¿sí? Para aquellos compañeros que dicen que todo tiene que ser pacífico y que no queremos que nadie caiga, y desgraciadamente no creo que se pueda, vamos en contra del status quo, de lo establecido, y ellos no van a permitir tranquilamente que se les remueva de ese nivel, de ese lugar que tienen de privilegios. Entonces, lo que se tiene que hacer. Y desgraciadamente tenemos que prepararnos para sufrir alguna que otra golpiza, ni modo. Yo, en lo personal, en algún momento tuve que parar una carretera y sufrir un par de toletazos de granadero, ni modo, ¿qué vas a hacer? Pero se tiene que nunca arriesgar a eso. Y hoy día están ahí, están los ejemplos, como tú dices, Suecia, Noruega, Finlandia, han alcanzado niveles de educación. Y yo voy a comentar algo de ese pequeño video de 9 minutos en el que dicen los finlandeses, no existe educación privada en Finlandia. No existe. Tú como padre no tienes, o sea, si te cambias de ciudad o algo, no tienes que andar preguntando cuál es la mejor escuela. Porque todas las escuelas en Finlandia son exactamente iguales. Iguales. Simple y sencillamente vas, inscribes al chico y lo metes a estudiar. Punto. Todas son iguales. Todo el sistema educativo finlandés a nivel primaria y siguientes niveles es exactamente igual en cuanto a calidad. ¿Pero para qué vamos tan lejos, Albert? Tenemos a Cuba, aquí. Y ahí hay otro ejemplo, Ahí está Cuba con uno de los niveles educativos más altos, con educación completamente gratuita desde el preprimaria hasta el posgrado. Mismo sistema que aplicó Hugo Chávez en Venezuela. O sea, está aquí cerca, en nuestro propio continente. Claro, nada más que Cuba tiene más nivel educativo que Estados Unidos, que tanto presume, ¿no? Ah, pero por supuesto, sin lugar a duda. Nada más que para cierto sector de la sociedad a la que le vas a decir, ve la solución que está en otro lado, tienen la cabeza tan hueca y les sacudes la cabeza y les suena el cascabel, que si tú les dices Cuba, y tú vas a decir, ah, no, horror, va de retro, ¿no? Entonces ponles otro ejemplo, Finlandia, por ahí son menos refractarios, ¿no? Pero tienes toda la razón, o sea, tenemos el caso finlandés, tenemos el caso cubano, son extraordinarios ejemplos de cómo una verdadera política educativa puede lograr cosas increíbles. Pero por supuesto, esas políticas no salieron del escritorio de un tarado burócrata que no sabe nada de educación. Eso es indiscutible, ¿no? Claro. Pero hazle entender a la gente, como te digo, pues, tienen un cascabel en la cabeza que puede ser tanto ilustrativo el ejemplo finlandés como el cubano. Nada más que, obviamente, pues nos tienen la cabeza tan llena de humo que si les decimos Cuba, pues lo primero que te dicen es, ay no, Dios, va de retro, ¿no? Pinches comunistas. Pero tienes toda la razón. O sea, el sistema educativo cubano también es una gran y altísima excelencia. Exactamente, y lo sé por experiencia propia, que eso nadie me lo va a negar. Pues bueno, hemos llegado ya al final de la transmisión. Les recordamos que el próximo lunes 8 de agosto el FEMCAI hará la entrega del premio el reconocimiento Ricardo Flores Magón. Así que el jueves volveremos a enviar otro recordatorio para que nos acompañen en esa fecha tan especial en la que también se conmemora el aniversario del natalicio de ese gran hombre, ese gran patriota que fue el general Emiliano Zapata Salazar. Así que pues muy buenas noches, gracias Woco, Autli, Caudillo, el comunitario, los compañeros del comunitario 96.7, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por seguirnos. El comunitario va a ser un invitado de honor de esta entrega de premios. Y bueno, pues nos dará muchísimo gusto tenerlos a todos. Así que muy buenas noches. Albert, buenas noches. Descansa y sigamos revolucionando, que es lo que le da sentido a la existencia. Muy buenas noches a todos. Que descansen. Y sigan con la programación del FEMCAI. Definitivo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente.